Capítulo 9. Así todos los israelitas quedaron registrados en las listas familiares e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Los que volvieron a Jerusalén. El pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia por ser infiel a Dios. Los primeros en regresar a sus tierras natales fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. En Jerusalén se establecieron algunos descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. De la familia de Fares, hijo de Judá, estaba Utai, que era hijo de Amiud. Amiud era hijo de Omri. Omri era hijo de Imri. Imri era hijo de Baní. De los silonitas estaba Asaías, quien era el mayor, junto con sus hijos. De los seraitas estaba toda la familia de Jehuel, que eran 690 en total. De la tribu de Benjamín estaba Salú, que era hijo de Mesulán. Mesulán era hijo de Jodavías, y Jodavías era hijo de Senúa. También de Benjamín estaban Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Usí, y nieto de Micrí. Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, y bisnieto de Ibnías. Junto con ellos estaban todos sus hermanos, en total eran 956, todos ellos jefes de familias. De los sacerdotes estaban Jedaías, Joyarib, Yaquín y Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, el supervisor en jefe del templo de Dios. También estaban Adaías, hijo de Jeroán, nieto de Pasur y bisnieto de Malquías, y Misai, hijo de Adiel y nieto de Jaserá. Jaserá era hijo de Mesulán, Mesulán era hijo de Mesilemit, Mesilemit era hijo de Immer. Junto con ellos estaban también todos los parientes. Eran en total 1760, todos muy hábiles en los asuntos del servicio en el templo de Dios. De los levitas estaban Semaías, hijo de Jasub, nieto de Azricán y bisnieto de Jasabías. Todos ellos eran descendientes de Merarí. También estaban Bacar, Erems, Galal, Matanías, hijo de Micaías, nieto de Sicrí y bisnieto de Asaf. Además, Abdías, hijo de Semaías, nieto de Galal y bisnieto de Jedutún, y Berequías, hijo de Asá y nieto del Caná. Ellos vivían en las aldeas de los netofatitas. Los porteros eran Acub, Talmón, Ajimán y Salún, que era jefe de todos. Hasta ahora ellos están en la ciudad de la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos de los levitas. Salún, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus parientes coreitas, eran responsables de custodiar la entrada de la carpa de reunión, tal como sus antepasados habían hecho guardia a la entrada del campamento del Señor. Mucho antes, el jefe de ellos fue Finés, hijo de Eleazar, y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el guardián de la entrada de la carpa de reunión. En total, se nombraron 212 hombres como guardias de las puertas. Todos ellos estaban inscritos en los libros de registros familiares, y como eran dignos de confianza, fueron elegidos para sus cargos por David y Samuel, el vidente. Así que ellos y sus familias estaban encargados de la vigilancia de la entrada de la carpa que se usaba como templo del Señor. Los porteros estaban ubicados en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Sus familiares venían a ayudarlos en turnos de 7 días. Los cuatro jefes de la guardia estaban de servicio permanentemente. Eran levitas y eran responsables de la vigilancia de los salones y los tesoros en el templo de Dios. Ellos pasaban la noche en el corredor de la entrada del templo, pues su labor era vigilarlo y abrir las puertas por la mañana. Algunos estaban encargados del inventario de los utensilios de servicio. Debían contar todo lo que salía y todo lo que entraba. Otros estaban encargados de los muebles, de todos los utensilios sagrados, de la harina fina, el aceite de oliva, el vino, el incienso y las especias, pero los hijos de los sacerdotes eran los encargados de mezclar los ingredientes para los ungüentos. Matatías era uno de los levitas, hijo mayor de Salún, el coreíta. Matatías estaba encargado de hacer las tortas para la ofrenda. Algunos de sus parientes, coatitas, estaban encargados de preparar el pan sagrado que se colocaba en las hieleras cada día de descanso. También había cantantes que eran jefes de familias levitas, libres de otras responsabilidades porque estaban de servicio día y noche. Estos eran los jefes de familias de los levitas según sus registros familiares. Todos ellos vivían en Jerusalén. Árbol familiar del rey Saúl. Jehiel fundó y vivió en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Su hijo mayor fue Abdón y luego tuvieron Azur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ajío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simán. Ellos vivían cerca de sus hermanos en Jerusalén. Ner fue el padre de Kis. Kis fue el padre de Saúl. Y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribal. Y Meribal fue el padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará. Jará fue el padre de Alemet, Asmavet y Simbrí. Simbrí fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná. Biná fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasá. Y Elasá fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos que se llamaban Azricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán.